Estás escuchando los podcasts de La Constelación de los Comunes. ¿Quién eres y cuál es tu relación con la revista Contexto? Bueno, pues ¿qué tal? Soy Miguel Mora, soy periodista. Yo empecé en El País en el año 90 a trabajar en la edición internacional. Después de eso pasé ya al periódico El País, a la sección de Cultura. Estuve 10 años en Cultura. Y en el 2006 me mandaron de corresponsal a Lisboa, luego a Roma y luego a París. Estuve de corresponsal en El País hasta el 2014, en el que tuve un desencuentro con la empresa porque habían hecho un despido colectivo de 130 periodistas y yo se suponía que era miembro del equipo de dirección, puesto que era corresponsal, pero me puse en contra de eso y entonces me cancelaron el contrato que tenía de corresponsal y me quisieron traer a Madrid de vuelta y yo me negué, entonces me marché del periódico. Y entonces ahí justo en 2014, eso era julio de 2014, y a finales de ese año empezamos a montar Contexto, que es una revista digital que no se pudo llamar Contexto porque es un nombre común y estaba acogido. Estaban cogidos los derechos y entonces se llamó CTXT, que son las cuatro de las cinco consonantes de la palabra Contexto. Y desde ese momento, pues hemos logrado sobrevivir, a pesar de que ha sido difícil. Vamos a cumplir 9 años. La revista va a cumplir 9 años en enero del año que viene, en enero del 24. Y bueno, pues ha sido una experiencia fabulosa, la verdad. Tener que convertirte en emprendedor y en empresario, cosa que no estaba en mis planes en absoluto, pero hemos conseguido que el Contexto sea sostenible, sea solvente y haya durado todo este tiempo. Contexto aparece como medio informativo digital en enero del 2015. ¿Dónde se gesta la idea, quién es y cómo se funda? Fue en Madrid, estábamos varios periodistas que habíamos salido de grandes medios. En 2014 estaba prácticamente el 50% de la profesión periodística estaba en paro, como consecuencia de la crisis de 2008-2009. Los periódicos habían despedido masivamente a periodistas, había una precariedad enorme y no fue especialmente difícil encontrar gente dispuesta a incorporarse a un proyecto que era totalmente incierto, que no tenía inversión, porque, claro, la gente quería practicar el oficio y no se podía. Entonces la única solución fue montar un medio. Nos juntamos 14 personas, fuimos al notario, pusimos 3.000 euros entre todos y con eso empezamos. La ventaja de Internet es que te permite poner un medio en marcha sin nada, porque con que tengas un diseñador y un informático, pues con eso te puedes montar una primera web, ¿no? ¿Quiénes participan de ese grupo fundador y por qué decidís iniciar este camino? Pues mira, no me voy a acordar de todos porque hace ya mucho tiempo y estamos un poco mayores, pero entre otros estaba Vanessa Jiménez, estaba Sol Gallego Díaz, que en ese momento salía del País, estaba Joaquín Estefanía, estaba Mónica Andrade, que es mi pareja, estaba Ángeles Caballero, que es una periodista que luego ha acabado en El País, estaba Miguel Novak, que era un compañero nuestro del máster del País, que se incorporó, que estaba medio en América, medio en España, y luego se fueron incorporando enseguida periodistas que no formaron parte de la empresa, pero como Guillem Martínez. Nos prestaron una redacción en un barrio de las afueras de Madrid, que hacía un frío imposible, y ahí sacamos el primer número, que era el 15 de enero del 15, y a partir de ahí, pues bueno, fuimos creciendo poco a poco, el primer año. El compromiso, digamos, de todos los socios era trabajar gratis 2 años hasta que la empresa tuviera ingresos, porque no tenía ingresos. Y bueno, poco a poco pudimos conseguirlo. En el 2017 ya sacamos la primera campaña de suscripciones. Hicimos un crowdfunding en 2016 que nos permitió pues ir pagando los primeros gastos para que a los colaboradores externos sí se les pagaba desde el principio. Y bueno, fue apasionante, ¿no? Fue una especie de milagro porque te dabas cuenta de que, claro, el país, por ejemplo, había entrado en una fase de involución total respecto a lo que había sido, estaba cada día más de derechas, más controlado por el Partido Popular. Y claro, nosotros hacíamos un periodismo que habíamos aprendido a hacer en el país, muchos de nosotros, y de repente teníamos un alcance, pues muy deprisa tuvimos un alcance que no esperábamos, pero claro, como no había prensa en ese momento prácticamente que se atreviera pues, a escribir contra Europa, a escribir contra la Troika, a escribir críticamente de la situación que había provocado la crisis de las hipotecas, pues claro, tenías un nicho enorme de gente, ¿no? De gente que había abandonado los legacy media, los periódicos tradicionales, y que estaban deseando leer algo que se pudiera leer, ¿no? Entonces, claro, fue un momento, digamos, histórico en el que la prensa tradicional, yo creo que ahí tomó una deriva cada vez más ultraliberal, más como corresponde a sus accionistas, ¿no? Es decir, claro, después de la fase de endeudamiento brutal que tuvieron, que se manifestó en el 2008-2009, sobre todo, ahí los bancos, como los periódicos no podían pagar, los bancos tuvieron que entrar en el accionariado y entonces se produjo el proceso natural por el que los accionistas dijeron, bueno, de esto no se habla y de esto sí, ¿no? Entonces, ese momento fue muy favorable para los pequeños medios, claro, porque de repente los periódicos que habían, digamos, escrito para un público pues ilustrado, más o menos progresista, pues dejaron de hacerlo y abandonaron a sus lectores, ¿no? Entonces, bueno, pues los periodistas, digamos, más incómodos que en general fueron los que se fueron de los medios en ese momento, pues tuvimos la oportunidad de escribir en libertad, de seguir escribiendo en libertad y de encontrar el público que los otros medios habían rechazado. Yo le había entrevistado después de las Torres Gemelas, cuando estaba en El País, y El País había censurado esa entrevista, no la había publicado. Y entonces él había publicado la entrevista en un libro. Entonces teníamos esa relación un poco de complicidad, ¿no? Pero claro, yo había seguido en El País. Y ya cuando me fui del país le escribí un mail y le dije, mira, Noa, me he ido de aquí, me encantaría, hemos formado este periódico y me encantaría entrevistarte. Y entonces fui a verlo al MIT y nada, fue maravilloso. Y yo le dije, bueno, pues tenemos este nuevo medio, nos encantaría que fueras el presidente de honor. Y dice, yo es que no, yo no puedo recibir dinero por esas cosas, yo no quiero. No digo, no, es presidente de honor, es honorífico solamente, no te vamos a pagar nada. Dice, bueno, entonces sí. Y entonces así conseguimos que fuera el presidente de honor, cosa que yo dudo que él recuerde, pero es así. En la entrevista está contado cómo se produjo, ¿no? Hay varias, ¿no? Puedes hacer una cooperativa, que es jurídicamente un poco más complicado. Puedes incluso hacer una fundación, que también es muy complicado. Yo creo que lo más sencillo es lo que hicimos nosotros, que es una sociedad limitada, normal, una sociedad mercantil, que tienes que tener un consejo de administración, un consejero delegado, poca cosa, ¿no? Puedes hacerlo con lo que estás, puedes hacerlo. Imagina que esta entrevista la está escuchando gente que está pensando en montar un medio de comunicación digital siguiendo el modelo autogestionado que acabáis de describir de contexto. ¿Cuál es la mejor forma de iniciar ese camino? No hay un método único de hacerlo. El problema es no tener el dinero, claro, o sea, no tener nada de dinero. Hacerlo en esas condiciones es más complicado. Pero bueno, pues hay que tirar para adelante. Crowdfunding, desde luego, es una vía inicial que es posible y positiva, pero claro, te tienen que conocer. Si eres un grupo de chavales jóvenes y quieres sacar un medio, es más complicado que si tienes nombres que los lectores conocen, como era nuestro caso, por Soledad Gallego sobre todo, ¿no? Entonces, en ese caso, pues es más fácil tener claro que quieres sacarlo y que vas a sacrificarte por sacarlo y tener un poco de colchón para poder vivir, porque los ingresos no empiezan a llegar el minuto cero, ¿no? Entonces es muy complicado. Realmente, claro, ¿no? De todos los medios que han nacido en España, que ha habido muchísimos, todos tenían una empresa detrás o un grupo inversor detrás, más o menos grande o pequeño, salvo nosotros. Yo creo que, bueno, el Salto, digamos que es otro modelo, que es una cooperativa, ¿no? Y que ha ido creciendo poco a poco con los años. Y nosotros, digamos que como suicidas, fuimos los más suicidas de todos, ¿no? Porque no... Pero es que no había... El problema es que no había alternativa, ¿no? O sea, yo tenía, pues, 50 años justos y me vi que, bueno, pues que si tenía que ponerme a colaborar me iban a pagar, iba a cobrar a lo mejor 400 euros al mes, como mucho, porque es que podía colaborar en Infolibre, en El Diario, pero claro, o sea, tenía o escribes todos los días o si escribes una entrevista larga a la semana, pues te pagan 100 euros, es que es lo que es el mercado ha quedado así y sigue así. Entonces no había alternativa más que ponerse a hacerlo, ¿no? Y bueno, yo claro, tenía el colchón de la indemnización del despido del país. Y eso es lo que utilicé para vivir esos 2 años que no tenía ingresos. Pero claro, cuando alguien viene de la universidad o sale de un máster, no tiene ese colchón, ¿no? Entonces es más complicado. Bueno, lo que sí está claro es que es barato hacerlo, porque la web cuesta muy poco. Lo más complicado es llenarla de contenido bueno, de calidad, y que eso o no lo pagues o lo pagues barato. Pero claro, no se trata de que trabajemos gratis, se trata de que los negocios o pequeños negocios de prensa tengan sus ingresos y puedan pagar las facturas de la gente que lo hace, ¿no? Y eso es más complicado. Pues eso, nosotros en 2 años, pues es que no, nadie cobró. Y tenías que tener, pues claro, es verdad que muchos habíamos sido despedidos, con lo cual teníamos un colchón, ¿no? Pero si no lo tienes es más difícil. ¿Dirías que la sostenibilidad de contexto depende enteramente de las suscripciones? Los suscriptores son la base que te da el... Porque publicidad no entra prácticamente nada. Luego nosotros nos hemos tenido que ir inventando sobre la marcha diferentes cosas para complementar los ingresos de las suscripciones, que son el 70% y siguen siendo el 70% del total. Por ejemplo, al principio hicimos en el 2017 y montamos un gran congreso feminista en Zaragoza, y ahí digamos que las empresas que no te apoyan en el periódico sí dan su apoyo porque a su agenda les conviene darse una imagen feminista o progresista, ¿no? O se lo manda. Las leyes de igualdad obligan a las empresas a que en la memoria tengan algún tipo de actividad pro igualdad de género. Entonces ahí las empresas sí colaboran. Entonces, claro, te tienes que convertir también en organizador de eventos, no solo ya en periodista o empresario, lo cual complica bastante el asunto. Pero bueno, lo puedes hacer si tienes un equipo dinámico y que es abierto a otras cosas, lo haces y se pudo hacer y se hizo fantástico. Entonces eso, digamos que aportó ese año una parte importante del presupuesto que vino de todo lo que no teníamos de publicidad y de patrocinios, por ahí entró. Y luego pues nosotros lo que hicimos fue probar con una pequeña editorial de libros también, es decir, a medida que tú vas haciendo tu archivo en el periódico y ves las cosas que han cogido un cuerpo, digamos, más profundo, que tienen posibilidad de aparecer en otro formato. Entonces, pues o autores, firmas que tienes, que sepas que pueden tener éxito en ese formato. Entonces, bueno, pasamos de lo digital a una editorial de libros en papel. Entonces, no pasamos, sino que añadimos eso al modelo de negocio. Con la suerte de, por ejemplo, pues que el primer año publicamos un libro de Ignacio Sánchez Cuenca que vendió pues 8.000 o 9.000 ejemplares, y eso pues de repente, claro, te produce unos ingresos que no tenías previstos y que te permiten sostener la revista. Entonces, esa es un poco la fórmula, es cuando no tienes un departamento de publicidad y marketing, que es nuestro caso, te tienes que inventar otras cosas. Entonces, buscar ingresos por otros lados para poder pagar lo que cuesta la revista. Primero lo hicimos con Lengua de Trapo, eso duró un par de años, y después nos separamos y lo hemos hecho nosotros por nuestra cuenta. Contexto nace con vocación pública en un país donde desde finales del franquismo existe un entramado informativo sostenido desde el poder y con fondos públicos. Tú eres periodista, Miguel. ¿Qué análisis haces de la evolución del panorama mediático informativo español desde la transición en adelante? Bueno, yo creo que la transición en el periodismo dura todavía, ¿no? No ha terminado, en el sentido de que hay una connivencia de los periodistas que estaban allí ya cuando empezó la transición y que siguen, que hay muchos que no se han retirado. Pedro J. Ramírez, pues Cebrián se ha retirado más o menos, Miguel Ángel Aguilar, o sea, y los grandes dinosaurios nunca se han retirado, y muchos de ellos siguen, algunos de ellos siguen dirigiendo medios, ¿no? Y entonces hubo una confabulación, no digamos, una comunidad de intereses entre esos periodistas que eran los poderosos en ese momento y el sistema político y económico y monárquico. Bueno, hemos visto durante años que la prensa cayó y miró para otro lado en todos los escándalos del rey Juan Carlos, y eso digamos que es la cúspide de la conspiración entre el sistema político y el sistema mediático, y eso arrastra todo lo demás, porque eso ya corrompe todo lo demás. Es decir, si tú tienes una cabeza del Estado que es completamente corrupto y no es susceptible de rendir cuentas, o sea, es inviolable, no se le puede juzgar, a partir de ahí todo lo demás es mentira, porque tú basas el discurso en que es una democracia basada en la igualdad, de que todo el mundo es igual ante la ley, y es mentira. Con lo cual, claro, eso, ¿qué es lo que pasa? Que permanece, la estructura de impunidad franquista permanece durante todo el tiempo posterior, no hay manera de quitarla. Y entonces los poderosos saben que ellos son impunes y pueden hacer lo que quieran, pues Botín, Florentino Pérez, el círculo, digamos, del rey, era tan impune como el rey, y ha sido tan impune como el rey. Claro, muchos de esos han estado en el negocio de la prensa, también, o sea, pues en Santander es accionista del país y del mundo, y el BBV también, y todos los grandes bancos lo han sido en algún momento. O son los principales anunciantes, o son necesarios para que esos periódicos sobrevivan. Entonces, bueno, toda esa estructura de poder, pues es lo que marca la estructura mediática. Entonces, sí, tenemos el país que podemos considerarlo un poco más de izquierdas, el mundo un poco más de derechas, y luego todos los demás, y una vez ya llega Internet, pues empiezan a surgir otros nuevos. Igualmente los más importantes, igualmente sometidos a la estructura de poder económico de la transición. Luego con la llegada de Internet, es verdad que se atomiza a todo, se democratiza un poco, se horizontaliza un poco, en el sentido de que esos grandes monstruos o grandes periódicos, grandes medios, les cuesta más adaptarse a redes sociales, sobre todo sufren mucho con las redes sociales, porque ahí es donde de verdad se democratiza la opinión y donde la opinión pública se cambia y se les quita a ellos y se va a otro lado, y entonces sufren, y yo creo que ahí es donde realmente su influencia empieza a resentirse gravemente, ¿no? Sobre todo eso, lo que había explicado antes un poco, la manera en que en 2008-2009 toman partido por el poder económico contra los ciudadanos, ¿no? Porque hay un movimiento de austeridad, del austericidio, que evidentemente deja a los ciudadanos en una situación económica trágica, y los periódicos van por otro lado, ¿no? No quieren hablar de eso. y ahí se produce una fractura muy grande, ¿no? Y la pérdida de influencia, que yo creo que dura hasta ahora. Es decir, desde 2010 hasta ahora, yo creo que la influencia del país es nula, la influencia del mundo es nula, todos son periódicos que han perdido totalmente su conexión con la realidad de los lectores, ¿no? Y que los lectores no los necesitan ya y no los quieren. Es verdad que ha habido altibajos, ¿no? La época de Caño, Antonio Caño en el país, que fue muy de derechas, luego fue sustituida por Sol Gallego, que salió de contexto para volver al país, y mejoró un poco la relación con los lectores, la cuidó más, pero en general pues ha sido una relación muy, muy mala ya, ¿no? O sea, ya cuando te abandonan los suscriptores, pues es muy difícil que vuelvan, ¿no? Bueno, es verdad que han hecho una especie de limpieza, ¿no? En eso de dedicarse más a escribir sobre lo que les interesa a los lectores, pero todavía están en ese proceso. Y entonces, bueno, un poco la imagen que yo tengo de la prensa desde la transición hasta ahora es que no ha cambiado prácticamente nada. La estructura de poder mediático no ha cambiado. Podemos, digamos, que puso en jaque y sacó a la superficie lo que mucha gente pensaba de esos medios, y yo creo que ese es el valor que ha tenido, uno de los grandes valores que ha tenido ese partido, de poner a la gente en la pista de que el periodismo corrupto es igual de corrupto y de negar y de o más perjudicial todavía para la democracia que los economistas, los empresarios corruptos o los políticos corruptos, que una cosa retroalimenta a la otra. Y yo creo que ahí sí se ha producido, una cosa que no se ha producido tanto en Europa y se ha producido más en España, es la conciencia de la gente de que hay cosas que salen en la televisión de las que no te puedes fiar. De tipos que parece que están defendiendo una cosa, pero en realidad son una herramienta del sistema, ¿no? Y en ese sentido, claro, la información de la televisión es siempre más influyente de cara a las elecciones que la de los periódicos, pero si tú te fijas en cómo ha evolucionado la situación política, claro, es verdad que a Podemos lo han perseguido hasta las cloacas, ¿no? O sea, lo han perseguido por tierra, mar y aire, y finalmente entre eso y sus propios errores ha acabado siendo una fuerza muy, muy, muy pequeña. Pero es verdad que también hay una conciencia ahora en la opinión pública de que no te puedes creer lo que dice la prensa tradicional, no te lo puedes creer a la primera, tienes que ponerlo todo en solfa, ¿no? Y hay que mirar con más escepticismo pues lo que dice el telediario, por ejemplo, lo que te cuenta el grupo Planeta, los grupos poderosos como el Grupo Planeta en La Sexta o Antena 3. Y es verdad que todo eso es contradictorio porque el telediario de Antena 3 es el más visto. Pero sí que hay una conciencia, yo creo, de muchos lectores de que la verdad tiene que estar está más escondida de lo que parece, ¿no? Es decir, que hay que buscarla. Tú eres periodista, Miguel. ¿Qué análisis haces de la evolución del panorama mediático informativo español desde la transición en adelante? Vamos a ver, hay muchos periódicos de digitales de izquierda, pero progresistas, digamos, ¿no? De centro izquierda. Nosotros no somos el único crítico. El Salto, por ejemplo, también es crítico. Infolibre es crítico, por ejemplo. Bueno, es crítico dentro de un esquema, digamos, muy socialdemócrata, ¿no? Pero, por ejemplo, Infolibre no ha sido ajeno a la persecución contra Podemos en un momento dado. El diario, pues no, el diario trabaja para el PSOE, básicamente. Puede tener periodistas críticos, los tiene. Ustedes, Alba Rodríguez, a algunos que son estupendos, pero la estructura, digamos, mental o periodística está destinada a mantener un statu quo. Claro, el diario tiene muchos millones de publicidad, más publicidad que suscriptores. Bueno, la publicidad no te viene si eres un medio crítico, de verdad, no te viene, porque no te quieren, las empresas no se anuncian en medios críticos, no colaboran en sostener a medios críticos, aunque nosotros tengamos una minúscula ayuda del Banco de Santander, que es que se la da a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso se ve muy bien en la en las páginas, ¿no? Tú cuando veas una página que está llena de publicidades del IBEX, pues ya tienes la respuesta a si es un medio crítico o no. Nosotros no somos, no es que somos críticos y también hemos sido críticos con la izquierda radical, muy críticos también, es decir, somos más independientes que críticos, yo diría. Esa libertad de hablar de cualquier cosa con total transparencia y con total apertura, no podemos, es decir, no tenemos ningún tema en el que no podamos hablar, del que no podamos hablar, ni en el que no podamos hacer editoriales contra cualquier cosa, que sea contra el PSOE, contra Podemos, con la ley de inmigración, por ejemplo, reciente en Europa, lo que está pasando en Israel en este momento. Yo creo que en redes sociales hemos sido los más combativos contra Pedro Sánchez, que nos parece completamente indigno lo que está haciendo, ¿no? La tibieza que está mostrando en este caso. Y luego en un editorial podemos pedir el voto para la izquierda, para el Partido Socialista y para Sumar incluso, aunque también hemos sido muy críticos con Sumar. Bueno, ser crítico sobre todo yo creo que tiene una ventaja maravillosa, y es que tu único compromiso es con el lector, ¿no? Y eso es lo que no puedes perder. ¿Qué filosofía se ha seguido para decidir el menú de secciones de Contexto? Bueno, la primera edición de la revista fueron cuatro, la portada primera fueron cuatro ventanas, una que era política, otra que era cultura, firmas y deportes. Digamos que el espíritu fundacional de la revista era menos es más, era dejar de publicar, o sea, quitarse de esa tendencia de internet de que publicar a toda velocidad y todo lo que te llegara y intentar ser el primero y llegar a los últimos, ¿no? Entonces, claro, eso te obliga a depurar la cosa, a decantarte, a intentar que todo lo que publiques esté bien leído, bien editado, que no tenga erratas, en fin, no correr, sino al revés. Y ese espíritu fundacional permanece, porque, como te decía, solo publicamos cuatro historias al día, pero es verdad que se ha ido, digamos, expandiendo un poco el menú inicial, que era muy básico. Es verdad que dentro había un árbol que no se veía, en el que dentro de política pues había internacional, había comunicación, había Estados Unidos, América Latina, etc. Pero dentro de eso, pues yo creo que es un árbol razonable, que no es demasiado frondoso y que es más o menos asumible, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría que hubiera menos cosas en la portada, pero bueno, también es verdad que tienes que dejar, pues para que no, decía Joaquín Estefanía cuando veía la portada muy decía, oye, que van a pensar que vamos a cerrar. Estamos con el horror vacui, ¿no? Todos los internet. Decía, no, hombre, no, ¿cómo van a pensar que vamos a cerrar? Oye, poner más cosas que van a pensar que vamos a cerrar, ¿no? Pues es que es un poco la tentación que tienes en internet, ¿no? Que cuando no hay nada y dices, uy, estos están arruinados. El entramado informativo comunicativo parece que hoy en día es un ecosistema habitado por diferentes intereses que se manifiestan en influencers, bulos, fake news, cancelaciones, polarizaciones, y todo esto se hace desde el poder económico y político. ¿Nos podrías explicar cómo hemos llegado a esta situación de basura informativa? Es muy complicado y muy confuso, claro, es verdad, no hemos hablado de toda la parte trampista del problema, que es que han surgido muchos medios financiados por la derecha para sustituir la falta de influencia de los medios que antes controlaban, que se han basado básicamente en bulos y falsedades y mentiras. Y eso sí que supone un problema enormísimo para la opinión pública, porque eso sí tienen influencia, porque han sabido meterse en las redes, meterse en WhatsApp, meterse en tus casas por vías alternativas Y están haciendo una labor impresionante de cambiar la mentalidad de la gente y de convertir a la derecha en los revolucionarios, ¿no? En la revolución contra un sistema económico que son ellos mismos, es decir, que es así de inteligente la movida, ¿no? Y eso, claro, eso pues supone un... Claro, porque además eso está financiado por la publicidad, por las empresas, financiado por los gobiernos. O sea, aquí en Madrid, por ejemplo, el gobierno autonómico financia, a nosotros nos ha dejado de dar nada, nos daban una mierda, pero nos han dejado de dar nada para dárselo a cosas que no sabes ni cómo se llaman, que no tienen ni plantilla, pero que a lo mejor publican bulos en redes sociales y son una granja de bots. O sea, que eso está financiado desde el poder político y económico sin ningún problema, ¿no? Entonces, eso sí, claro, eso es... digamos que eso es lo que ha terminado de matar la influencia de los legacy media, porque tienen una competencia que es completamente ilegítima, que es completamente mentirosa, que no le importa la verdad ni la deontología del oficio. Y claro, ese es el gran problema de ahora, porque es verdad que siempre se han publicado bulos, pero no a una escala industrial como ahora, ¿no? ¿Qué relación establecerías entre los bulos y las teorías conspiratorias? Bueno, no, la teoría conspiratoria es una concatenación de bulos, ¿no? Digamos que es toda una historia contada a través de bulos, en la que no hay nada que sea verdad, pero todo parece que es verdad, ¿no? No he estudiado en detalle cuál es la metodología de pero por ejemplo podemos decir que la denuncia de Trump de que las elecciones estaban robadas es una teoría conspiratoria, y todo lo que iban soltando pues eran pequeños bulos que formaban parte de la teoría conspiratoria, ¿no? Supongo que es más o menos eso. La madre es la teoría conspiratoria y los hijos son los pequeños bulos que van soltando. ¿Tú crees que el periodismo crítico cuenta con herramientas válidas para desmontar las teorías conspiratorias o los bulos informativos? Es imposible. Aunque lo digan los jueces, la gente que fue al Congreso en Washington, pues ¿tú crees que alguno ahora piensa que en realidad no le robaron las elecciones? Pues seguramente muy pocos. Da igual la verdad, es ideología y sobre todo es apelar a los sentimientos más básicos y primarios, ¿no? Es la, digamos, nos han robado, nos están robando. Bueno, claro, es... Hombre, lo interesante de eso es cómo esa estructura mental de, digamos, el miedo de los americanos blancos a perder su influencia en un país cada vez más latino, cada vez más negro, va desembocando en la paranoia. Claro, no puede, eso lo contó Chomsky, claro, están paranoicos, claro que están paranoicos, porque piensan que les van a quitar el trabajo, que les van a quitar la casa, que van a perderlo todo. Entonces... Y claro, ¿cuál es el mecanismo de defensa? La paranoia. También a nosotros nos persiguen, ¿no? Y a los paranoicos también les persiguen. Entre tanto ruido mediático, ¿es posible que la información crítica llegue más allá del nicho de las suscripciones? No, ahí es mucho más difícil llegar, mucho más difícil. Tú llegas eso a tu nicho de suscriptores y de amigos de tus suscriptores y digamos lo que puedes multiplicar a través de las redes sociales. Pues mira, nosotros a lo mejor tenemos en total 400.000 seguidores en redes sociales, entre Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, ¿no? A lo mejor ni llega a 400.000, 350.000, 200 y pico mil en Twitter y el resto en otras redes. Bueno, ahí tienes una primera red, ¿no? Que a veces, y tú notas mucho, mucho cuando algo pasa la burbuja, pero cuando... no pasa la burbuja, te quedas en la burbuja y lo notas también. Y llegar a esa gente al denominador común, para eso hace falta salir de la burbuja. Y solo pocas veces lo consigues. Pero, es verdad, pero hay otra cosa, otra manera de llegar, que es la gota. Eso, digamos que es la inundación, es muy difícil. Pero la gota, es decir, estar 9 años... dando la murga, siendo Pepito Grillo, no casándote con nadie, no compromising con nadie, eso al final queda. y que era, si no en un denominador común enorme, sí en un denominador común medio, por lo menos de, digamos, yo creo que tan grande como el de cualquier otro medio. Es decir, la marca al final se hace a largo plazo, ¿no? y el prestigio también. Y yo creo que ahí hay una credibilidad que se ha construido a lo largo del tiempo, que el común denominador de la gente que lee periódicos, y este no es un país que sea especialmente lector, pero digamos que el común denominador de la gente que lee, de los académicos, de los profesores, de los estudiantes, de los profesionales, ahí sí yo creo que estamos, tenemos nuestro hueco, ¿no? Pequeño hueco, y la gente sabe lo que hay, ¿no? Y sabe lo que somos. ¿Qué posición viene adoptando Contexto ante ese impacto que tienen las redes sociales en la multiplicación de los contenidos informativos? Yo creo que nosotros, fíjate, hemos optado por la derivada clásica. Nosotros nunca hemos hecho un titular que intente ser catchy, ni... No, es que no... Simplemente nos queríamos distinguir de los demás por no hacerlo, entonces... No hemos jugado ese juego, ¿no? Y claro, es verdad que si tú no tienes redes sociales, estás muerto, eso es evidente, ¿no? Y nosotros siempre dimos importancia a nuestra cuenta de Twitter, y a Facebook, por ejemplo, no le hemos dado ninguna importancia, de lo cual estoy contento y creo que es un acierto. Porque ha habido muchos medios que han invertido mucho dinero en Facebook, ¿no? Por ejemplo, ya me parece que eso es, pues, la perversión máxima. Nosotros no hemos pagado nunca un euro a Facebook, ¿no? Y luego a la hora de comunicar, sí. O sea, yo, es verdad que yo nada más empezar pensé, que no me he olvidado de decirlo antes, aquí necesitamos un tío que sea muy bueno en Twitter. Y me fui a buscar a Gerardo TC, que me parecía el tuitero más brillante del momento, de esta generación. Y Gerardo ha estado con nosotros todo el tiempo, desde el principio. Y de hecho, se ha encargado de redes, o sea, ha sido el coordinador de redes, del equipo que mueve las informaciones en redes. Es decir, que claro que le damos importancia a eso, pero eso no quiere decir que la información que hacemos esté pensada para redes. Está pensada como una información clásica con el método profesional más básico y más clásico posible. Es decir, ni titulares llamativos, ni amarilleo, ni salseo, ni nada de eso. Y yo creo que al final de la carrera, cuando logras estar en marcha una temporada larga, eso también es un sello. Pero es verdad que nosotros hemos hecho dos cosas, un periodismo muy serio y una cuenta de Twitter muy gamberra, muy punky, en la que interactuamos mucho, en la que mandamos un mensaje a la Moncloa y otro a la Unión Europea y interactuamos y damos mucha caña, porque es nuestro... Digamos que es nuestra ventana diaria, porque el medio nació como un semanario, como un mensual, entonces publicando cuatro cosas al día, pues tienes que tener un rato para hacer otras cosas, porque si no es que no llegas. Entonces, es verdad que nuestra cuenta de Twitter, sí, yo creo que además sí sería digna de estudio, porque ha sido muy distinta a todas las que han hecho los medios, mucho más cañera, mucho más punky, mucho más... incisiva de la que usan los medios, que lo usan para mover sus propias piezas. Bueno, nosotros movemos las piezas y además movemos la opinión, ¿no? Es decir, es como nuestra intervención de agitación. Es el agitprop que hacemos en redes, ¿no? Y eso sí creo que es otro sello, ¿no? ¿Se paga algún precio cuando una persona se dedica a hacer periodismo crítico e independiente? Bueno, yo creo que el precio que se paga es el mismo que se cobra. Saber que estás fuera del sistema publicitario es casi un honor, porque si te metes en ese sistema publicitario llega la censura y llega las presiones, entonces hay que estar fuera. Es lo único sano que se puede hacer, es estar fuera. ¿Que te puede costar la vida? Sí, te puede costar la vida, pero también te cuesta la vida sucumbir a las presiones y hacer periodismo de cámara o hacer periodismo para los políticos o para las empresas. Pues eso, ¿qué periodismo es? Eso no es periodismo. Desde tu perspectiva, ¿qué significa hacer buen periodismo o periodismo crítico y de buena calidad? Es hacer un periodismo que moleste al poder. Si no molesta al poder, no es periodismo. Es otra cosa. Hay que tener muy claro que si tú te estás autocensurando o lo que escribes está pensado para favorecer a un grupo poderoso económico o a un partido político, pues eso te convierte en otra cosa que en periodista. No es periodismo, eso es, pues puede ser un gabinete de prensa, un órgano de partido o un gabinete de comunicación, pero no es periodismo. Yo no digo que todas las cuántas publicamos, 120 piezas al mes de contexto sean gran periodismo o periodismo de altísima calidad, pero sí son todas ellas son periodismo libre. En ocasiones sí que vemos que Contexto tiene más piezas de opinión que de información. ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, nosotros tenemos el defecto de que tenemos demasiada opinión, más opinión que información. ¿Por qué? Porque la información es muy cara. Porque la buena información es carísima. Porque la buena información requiere tener un sueldo muy alto, tener tiempo para investigar, tener una posición en la vida que no sea precaria, exclusividad única. Es decir, en ese momento hacer buena información es muy difícil. La pueden hacer los grandes medios, pero los grandes medios tienen las servidumbres, digamos, políticas que nosotros no tenemos. Entonces, por ejemplo, pongamos un ejemplo práctico para que la gente lo entienda. ¿Cómo se puede hacer buen periodismo en la guerra, en el conflicto de Israel y Palestina? En este momento. Tenemos que los medios, hay 2.200 periodistas acreditados en Tel Aviv en este momento, todos ellos están informando desde Tel Aviv o Jerusalén, no están en Gaza. ¿Eso es buen periodismo? No, es periodismo de parte porque no están viendo una parte de la realidad que es la más importante, que es donde se está produciendo un genocidio. ¿Cómo puedes hacer buen periodismo teniendo a alguien en Gaza? En ese momento es la única manera de hacer buen periodismo, es tener a alguien en Gaza que te esté contando y enseñando lo que está pasando. ¿Lo están haciendo los medios? No. Al Jazeera lo está haciendo. Lo está haciendo Middle East Eye, alguna web, Haaretz, en menor medida porque no tienen gente en Gaza y no publican. Una revista con la que nosotros tenemos un acuerdo que se llama 972. Bueno, ahí se entiende muy fácilmente. Si tú estás informando desde Jerusalén o desde Tel Aviv, estás dando la versión del gobierno israelí. No estás dando la verdad, no estás contando la realidad. Bueno, esa es la manera de hacer buen periodismo. Estar en el sitio, sobre el terreno, y tener una persona que sea profesional y que te cuente las cosas como están sucediendo. ¿Habría que dar también la versión de Israel? Pues sí o no, da lo mismo, porque ya la da todo el mundo. Es decir, tú no, ni siquiera necesitas darla, porque ya la está dando todos los periódicos, todos los medios del mundo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues nosotros hemos encontrado un periodista en Gaza, un chico de Gaza que tiene 23 años, que vive allí, que ha nacido allí, que ha vivido allí, y que nos manda 4 párrafos cada día, por WhatsApp. Claro, hemos tenido que hacer un crowdfunding para pagarle, porque por lo menos le tienes que pagar bien para que tenga su casco, su chaleco, para poder protegerlo. Pero bueno, yo creo que eso es hacer periodismo en este momento, ¿no? Yo creo que con ese ejemplo se puede entender, ¿no? ¿Busca la verdad el periodismo crítico y de calidad? Creo que lo que hay que intentar es acercarse a la honestidad intelectual. Es decir, que un texto sea honesto y diga hasta dónde llega y dónde no llega. y que enseña al lector quién dice qué y por qué lo dice. Es decir, cumpliendo las reglas básicas del oficio, intentando explicar por qué, dónde, cuándo y cómo, llegas a una cosa bastante aproximada, no a la verdad, pero a los hechos, digamos, ¿no? Y ese respeto a los hechos, pues al final, siempre en la carrera larga, pues te acerca a ser un periodista más o menos respetable, ¿no? Si incumples eso a menudo, pues es más difícil. Pero de verdad yo no es muy difícil hablar, ¿no? Es verdad, pues, súper complicada la verdad. ¿Tú dirías que el acceso a la información de calidad es un derecho social? Claro que lo es, lo debería ser. Claro que lo es, y está en la sacrosanta Constitución incluso, ¿no? Pero se viola sistemáticamente. ¿Entonces es el derecho a la información de calidad una asignatura pendiente de las agendas públicas? Sería deseable que hubiera medios públicos, pero si vemos lo que ha pasado en la BBC en la guerra, en el conflicto de Israel y Palestina, casi mejor que la cierren. Casi mejor que la cierren. Es decir, todo tiene un límite, ¿no? Y la BBC se ha cargado, en un mes de conflictos, se ha cargado su credibilidad para siempre. Ha sido impresionante, ¿no? Y los medios públicos per se no garantizan nada. Hay veces que sí, pero por ejemplo yo veo entre diario de la televisión pública española y no se diferencia prácticamente nada del de Telecinco o del de Antena 3. Es bullshit, es basura. Si tenemos en cuenta que en el Estado español hay muy pocos medios críticos e independientes y que todos se están enfrentando a ciertas dificultades económicas, ¿por qué no sumar esfuerzos y trabajar conjuntamente? Es complicadísimo. La base de todos nosotros son las suscripciones. Y seguro que compartimos ya muchas. Pero si tú tienes que salir, juntarte con el salto, con la marea, y entonces toda la base de suscriptores la compartes y tienes que repartirlo, sería técnicamente muy difícil y económicamente muy complicado también balancearlo o saber quién se lleva qué y cómo, ¿no? Entonces es técnicamente imposible. Y luego cada uno tiene ya su pequeña redacción, su red de colaboradores. Claro, si tú juntas eso en una sola plataforma, pues como pasa a veces en la política, uno más uno no son dos, o sea, tú vas a perder, porque claro, también aquí hay un problema y es la sobresaturación, o sea, tú imagínate que yo me junto con el Salto de la Marea y empezamos a publicar 50 piezas al día, bueno, ¿quién se las lee? ¿Quién tiene tiempo para leerse eso? No, sería imposible. Nosotros publicamos 4 al día. Y ya no se nos hace mucho, porque es que hay veces que se comen unas a las otras, ¿no? Entonces, tampoco. Claro, el diario a lo mejor publica 200 noticias al día, 200 piezas, y público 150. ¿Cuál es el perfil de las suscriptoras de Contexto? Muchos jubilados, pues eso lo sabemos porque tenemos una suscripción de mitad de precio para jubilados que tiene mucho éxito. Muchos de ellos son jubilados. Y es que los jubilados en España son la bomba, o sea, son la bomba, la verdad. Los yayoflautas es de las mejores cosas que tiene este país. Y tenemos muchos de esos. Luego tenemos ya gente más de, bueno, yo creo que mucha gente que se fue del país en su momento, que ya no se ha ido, de 40, 50, ¿no? Gente más joven también tenemos, estudiantes, pero eso se ve. Son más volubles, ¿no? Se ve que vienen y van y no se suscriben mucho. Puede ser que tengas éxito en algunas universidades. Tampoco mucho porque las universidades están echadas a perder. Pero sí notamos sobre todo el apoyo del público lector mayor. Que es impresionante, ¿no? Que esa gente mayor de 65, de 70 años te pida los mails, te diga cómo puede pagar, que te llame para, porque están desesperados por leer una cosa, eso es precioso. Es verdad que no somos el ABC, ¿no? O sea, que no deberíamos tener un público muy mayor, pero hay un público mayor rojo que nos sigue con devoción y que es muy precioso. ¿Dónde crees que queda el sector de la gente más joven dentro del mundo de las suscripciones? Yo creo que eso, bueno, tiene dos o tres ángulos. Hay uno que es el feminismo, ¿no? Las jóvenes son muy feministas y eso hace toda la diferencia. No las vas a engañar con bullshit machista, ni patriarcal, ni derechista, no las engañas. Y ahí hay un enorme sector de población, enorme sector, mucho más grande que el de los cayetanos, del que los que estaban ayer manifestándose. Por cierto, no había ninguna chica. Y ese es un gran colchón de seguridad. Entonces tenemos que ser menos cobardes en ese sentido. Eso está en la sociedad ya. Y eso no se cambia ni se va a ir. Y entonces ese es nuestro gran activo. Ese es nuestro gran activo, el feminismo. Y ya que estamos hablando de feminismos, ¿tú crees que continúa siendo el periodismo una profesión predominantemente masculina? Yo creo que ahora no, que ahora hay más mujeres que hombres. Bueno, como todos los oficios de que había que salir de casa y estar hasta la tarde trabajando, pues era mucho más fácil que acceder a los hombres, claro. Pero ahora yo creo que está totalmente igualado, si no hay más mujeres que hombres. En contexto hay más mujeres que hombres, por ejemplo. ¿Crees que con el despertar del 15M se afianzó un panorama informativo crítico y de calidad? Se afianzó. No sé qué decirte. Se destruyó el bipartidismo, ¿no? Se construyó un sistema mediático mejor, más sano. No estoy seguro. Hay medios que sí, que te gusta leer, que ves que están hechos con cuidado, con cariño, pero son los mínimos, ¿no? Son los menos. Se destruyó el bipartidismo entonces y ahora estamos casi, aunque hay una fragmentación enorme, casi volviendo a cifras de bipartidismo, ¿no? Y estamos viendo que la izquierda se ha quedado muy reducida y la extrema derecha se va reduciendo y parece que volvemos hacia el bipartidismo. Bueno, con los medios yo creo que ha pasado una cosa buena y es que se han, digamos que se ha atomizado, o sea, había un núcleo de 4 o 5 cabeceras y ahora hay 40 o 50. Y bueno, es suficiente para que sea un ecosistema mediático limpio. Bueno, es mejor que el que había. Mejor, menos corrupto. ¿Qué opinas de cómo se está enseñando el periodismo en la Universidad Española? Observo que los chicos que salen de las facultades de periodismo no saben nada. Que aprenderían en 2 años en un periódico, aprenderían, o en 1 año y medio, aprenderían todo lo que les enseñan en la redacción. Es que ha habido un problema ahí, es que los profesores de periodismo no han trabajado en redacciones. Entonces, cuando tú no trabajas en redacciones es muy difícil enseñar periodismo, muy difícil. O sea, yo estudié políticas y luego hice el máster del país, pero el periodismo de verdad lo empecé a aprender cuando entré en la redacción del país. Y tuve dos tíos allí que eran geniales y que me decían esto sí y esto no. ¿Sabes? Es decir, que es un oficio, es como la carpintería. Si tienes un maestro carpintero bueno, serás un buen carpintero. Si no lo tienes, pues es difícil, es más difícil. Todo se aprende, sí, todo tiene una parte teórica, sí. Pero esto es jugarse, digamos, a las cartas con el poder. O sea, es poder ir a donde el poder no quiere que vayas. Entonces, si no haces eso, si no eres capaz de hacer eso, es muy difícil que estés haciendo buen periodismo, ¿no? Puedes hacerlo técnicamente bien, pero hay que tener sobre todo una mochila ética, eso tampoco se enseña, ¿no? Si un periodista sin ética no es tampoco un periodista. Entonces, bueno, hay factores, digamos, más importantes que la enseñanza arreglada para poder ejercer el periodismo con decencia. ¿A ti se te invita, Miguel, a la universidad para hablar con los estudiantes de periodismo? No. Has mencionado la cuestión ética a la hora de hacer un periodismo crítico de calidad, pero ¿de qué depende adoptar o no esa posición? Hay maneras de ser periodista desde cuarto de periodismo. Y no depende de lo que hayas aprendido o de la posición que tengas, ¿no? Depende de la intención. El periodismo siempre es intención. Si tú tienes intención de cambiar, hay que tener la intención de cambiar el mundo en cualquier pequeña cosa que hagas, porque si no, para eso no te metes. Y ahora ya una pregunta un poco más personal, teniendo en cuenta que vivimos en un momento de crisis multidimensional y civilizatoria, y que estamos atravesando un momento de colapso y de gran crisis, ¿qué hace que tú personalmente continúes defendiendo y practicando este periodismo crítico y de calidad? Creo que no sé hacer nada mejor que eso. Realmente podía haber intentado escribir novelas y eso, pero es demasiado solitario. Esto, el periodismo tiene la parte preciosa de que solo se hace bien si se hace en equipo. Y tener un equipo de gente que está identificada con el proyecto, que piensa en el mismo periodismo que tú haces, que le gusta el mismo periodismo, eso es precioso. Es mejor que una secta, porque además no te tienes que suicidar más que lentamente. Es muy bonito, la verdad es que eso es precioso. O sea, la redacción de un periódico es de las cosas más bonitas que existen. Y ya no queda casi. O sea, nosotros, por ejemplo, estamos teletrabajando. Pero el espíritu que hay en las redacciones está también en el WhatsApp. O sea, nosotros solo hablamos por WhatsApp o nos vemos por Zoom. Bueno, pues ese espíritu que es de lo más bonito del periodismo está también en la cosa cibernética, ¿no? Y eso es que quiere decir que es muy potente, que no tiene que ser presencial, que también puede ser virtual, y que es igualmente potente y te mantiene igualmente vivo y te hace... Entonces esa es la magia, yo creo, del periodismo, ¿no? Que... Bueno, eso es son palabras muy, muy gruesas, pero sí es verdad que es una de las grandes herramientas para cambiar el mundo, ¿no? Para cambiar las cosas.